en la supercarretera de la información hay baches y piedras en el camino. Algunos señalamientos son falsos y otros ya se los robaron. Porque nadie se informa solo y nadie forma la opinión de otro, todos a comunicarnos juntos. Los dejamos con Machetearte en Capsulitas de Radio. Machetearte 1696 ya está en las calles. En esta edición, mucha policía y poca diversión, con las nuevas medidas en materia de seguridad, con las que todo cambia para que todo siga más o menos igual o similar. Las clases en la Facultad de Filosofía y Letras siguen suspendidas y no parece que se vaya a llegar a una pronta solución. Los ánimos se calientan, la gente apoya a las paristas, pero al mismo tiempo no quiere perder el semestre. Gonzalo Lara comenta algunos de los puntos que han dado origen a este conflicto universitario que busca ponerle alto al falocentrismo de los machos alfalfa. Que diga alfa. A más violencia, más tira y más tolete y más cámaras. Esa es la lógica que se está siguiendo en la capital del país y en el nivel federal en materia de seguridad, comenta Antonio Moreno. Y es más de lo mismo, dice, aunque reiteradamente se ha probado que por ahí no va el camino que lleve a una solución real. La tenemos que construir en conjunto, indica el compañero, y no dejar todo en manos de los de arriba. Jesús Ponce revisa la historia nacional en el periodo de la Reforma. En su lectura saca a la luz que los pobres no podían seguir siendo esclavos de la iglesia, pues hacía falta su mano de obra de muy muy barata y esclava en el presunto despegue industrial al que se asomaba en el siglo XIX el México recién independizado. De Guatemala a Guatepeor con la Reforma, pues más o menos, dice Jesús, despojos, abusos y cambios de patrón imperaban en esos tiempos y todavía. Pedro Echeverría subraya la tibieza con la que el actual gobierno se ha conducido frente a los Estados Unidos en materia de seguridad y trato a los migrantes que llegan a la frontera sur de este país. Las relaciones con el vecino norteño son económicamente muy fuertes, recuerda Echeverría, como para ponerle cara al gobierno yanqui. Dinero mata soberanía, pues. Este periódico pertenece a una organización, ¿sí lo sabía? La organización político-cultural CLETA está cumpliendo 47 años y en esta edición se encontrará usted un texto sobre los santos, los diablos y las señas que ayudan a entender cómo regijos hemos llegado hasta aquí. Póngase cómodo y revísenos la historia. Melchor López habló con la madre de una joven víctima del crimen por género y de la ineptitud e indolencia de las autoridades presuntamente responsables de garantizar seguridad y justicia a la población. La madre se mantiene firme en su reclamo de justicia. El compañero recoge duras declaraciones de un cáncer que nos doblega. Carmen Escalante aborda el tema de la mochila segura en sociedades inseguras. La tragedia del niño que en Torreón, Coahuila, mató a la maestra, hirió a compañeros y se quitó la vida, dice Carmen, debe verse en todo su contexto sin reducir el hecho a salidas facilonas y sin querer tapar el sol con una revisión por encimita. Hechos lamentables con soluciones idem. Estos y otros contenidos en Machetearte 1696. Y en la parte gráfica, en portada, una ilustración en la que queda claro el papel que desempeñan las fuerzas de seguridad, celosas defensoras de los poderosos. El cartel central se suma a la convocatoria a las jornadas en defensa del territorio y de la madre tierra convocada en conjunto por el Congreso Nacional Indígena de Gobierno, el Consejo Indígena de Gobierno y el EZLN a realizarse a finales de febrero. El ajolote rimador afina su lápiz y en su rima se deja ir en contra de un expresidente, chaparrito pelón de lentes, que hiciera el gasto oneroso de comprar el avión presidencial y que a final de cuentas dicho personaje ni lo usó. El Machete Illustrated descarga y hace sentir su filo en la figura del nuevo dios gringo de piel anaranjada. Capa Negra ilustra de manera cruda cómo se encuentra el país bajo el peso del nuevo gobierno transformista. Y Luy nos pinta las atribulaciones del ciudadano que ve el trato que se les da a los inmigrantes cual si fueran virus venidos del oriente. Esto y mucho más encontrarás en esta edición de tu periódico satírico y de combate. De tu arte a mi arte, Machetearte, periódico satírico y de combate. Síguenos y búscanos en machetearte.com, Facebook, periódico Machetearte, Twitter, @pmachetearte, la nota actual en Apia Virtual. Encuéntranos en los vagones del metro,